12 y 17 minutos. Y hemos dicho que íbamos a hablar de nuestros ríos. Y es que la plataforma está exigiendo agua al ministerio para los regantes del canal Bajo del Alberche. Pide además que no se ponga en riesgo las explotaciones agropecuarias de Talavera de la Reina, Talavera la Nueva, Alberche y Calera y Chozas. Pero para hablarnos de eso, ¿quién mejor que Miguel Ángel Sánchez? Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo siempre recurro a ti porque sabes que yo leo las notas que mandáis y bueno, pues sí. No sé interpretarlas bien para nuestros oyentes, así que prefiero que nos Vamos lo aclares. A Perfecto. Bueno, cuéntanos qué está pasando. Bueno, pues lo que está pasando es que se está consumando la planificación que el ministerio, los distintos ministerios de medio ambiente y de los gobiernos de España llevan haciendo desde hace pues aproximadamente unos casi cerca ya de 20, 25 años, ¿no? Es decir, que el Alberche sea un río que no llegue a Talavera y no se pueda regar con él. ¿Me explico? Uh-huh. Hay un documento que es el Plan Especial de Sequía, un documento técnico que es el que gestiona el Alberche, que el Alberche hasta los años 90, a principios del año 2000, era un río que llegaba normalmente hasta Talavera y desembocaba en el Tajo. Bueno, a partir de ese momento se decide por parte del Gobierno de España que el Alberche se queda como reserva para abastecimiento a la Comunidad de Madrid. Entonces lo que se hace es que no venga prácticamente ya agua hacia Talavera. Tenían una concesión de prácticamente 100 hectómetros, 120, y se sube hasta 220, ¿no? Hay unos documentos, el Plan Especial de Sequía, que lo gestiona, y ese documento se ha modificado en el año 2018, a finales del año 2018, y lo ha hecho todavía mucho más duro, con lo que ahora cuesta mucho que venga agua de base de picadas hacia abajo. Y tanto es así que aunque los embalses de la Alberche están cerca del 60% de su capacidad, el Ministerio dice a los regantes que se vayan apañando con la mitad de la dotación en el mes de mayo, abril y mayo, y que bueno, que recorten los riegos porque no hay agua, no hay agua porque esa agua se tiene que quedar almacenada, ¿no? Entonces ha mandado una carta a los regantes se la han enviado a su vez a los comuneros, a cada uno de los sectores de regadío, y han dicho que se recorte a la mitad y bueno, porque se apañen como puedan, ¿no? Habiendo agua, pero esto es una pero decisión. ¿Y cómo justifican esta medida? ¿Por qué lo justifican? Bueno, claro, ¿por el plan de sequía? Se ha elaborado un documento, igual que hemos hablado muchas veces del famoso memorándum que hace que el agua del Tajo en cabecera se vaya por el trasvase. Ahora hay otro documento que se llama el Plan Especial de Sequía de la Cuenca del Tajo, de la subcuenca del Alberche, que regala automáticamente el agua del Tajo, lo deja ahí almacenado en San Juan y en el Burguillo, en dos envases, uno en la Comunidad de Madrid y otro en Ávila, para que se vaya a Madrid. Entonces, bueno, hay agua, dicen, pero bueno, como no hay mucha, ya os mandamos solamente la mitad y os vamos recortando. Y apañaos, porque si no están funcionando los bombeos del Tajo, que eso hablaremos también ahora, si no están funcionando en julio, pues os quedáis prácticamente con la mitad de agua de toda la campaña. Si los regantes del Alberche consumen entre 70 y 80 hectómetros cúbicos, se van a tener que apañar pues entre 35 o 40 hectómetros cúbicos. Sí, lo que es la mitad, vamos. Es la mitad, pero claro, vamos a ver, los regadíos, los cultivos tienen unas dotaciones, unas dotaciones que necesitan surtirse. Es decir, no se puede decir ahora apáñate con la mitad, ¿no? Porque los cultivos que están puestos en tierra ya necesitan una cantidad de agua, ¿no? Y además es una cosa totalmente absurda, porque en primer lugar, hay agua en el Alberche para que pueda venir perfectamente por el propio río, ojo, por ningún canal, el agua viene por el Alberche y es el agua que la gente se baña en la aldea del Fresno, en Escalona, en la playa también de Almolós. Es decir, si no viene agua para regar en Talavera, pasan dos cosas, no se puede regar adecuadamente en Talavera y además tampoco hay agua suficiente para calidad para el abastecimiento de Talavera, que ese agua también le bebemos en Talavera cogida en el embalse de Castalegas, ¿no? Ya. Y bueno, hay agua, pero es que además ocurre una cosa, es que estamos en una cuenca excedente, la del Tajo. Hay tanta agua que la estamos trasvasando hasta al Segura del Tajo, de la cabecera del río, aunque haya habido inundaciones, se han desbordado los ríos allí en la región de Murcia y en Alicante. Es decir, un auténtico absurdo que lo pasa de la plataforma. Aquí todo el mundo trinca, no se lleva nuestro agua y aquí nadie dice nada, porque aquí las administraciones, todas, desde la regional, pero sobre todo la nacional, tenían que haber tomado determinaciones y decisiones para defender los intereses de Talavera y quizá de uno de los sectores productivos que nos van quedando, que son los regadíos. Pero nadie ha movido absolutamente nada. Nosotros como plataforma hemos mandado nuestros documentos, nuestras alegaciones. Nosotros ya no solamente ahora, en el año 2017, 2018, sino también en el año 2007, es decir, en el anterior plan de sequía, pero desde luego a la hora de la verdad estamos completamente vendidos. ¿A este plan de sequía le afecta esa sentencia del Tribunal Supremo? Sí, le afecta porque ahora mismo hay que establecer caudales ecológicos en el río Alberche. El río Alberche es un río que, como decimos muchas veces de la plataforma, la decisión política de los distintos gobiernos, y aquí me da igual que sea el Partido Socialista que el Partido Popular, me da igual, la decisión es que se acabe en el embalse de Picadas, que está en la Comunidad de Madrid y que está a unos 60 kilómetros, quedan por debajo unos 60 kilómetros hasta llegar al Tajo del Río. Esa es la decisión política, ¿no? Pero hay que establecer caudales ecológicos y se tienen que medir en escalón. Ahora mismo están fijados un caudal de 400 litros por segundo, 0,4 metros cúbicos por segundo en los meses de invierno, en el tramo entre Picadas y el embalse de Cazalegas. Es decir, nada. Por eso digo que si no viene agua, si no viene agua para regar en los meses de verano en Talavera, pues el río prácticamente se queda seco. Tendría una, o sea, tampoco va a haber agua para bañarse en Escalona, nada, por ejemplo. Nada, no habría agua para bañarse en Escalona, habría problemas de contaminación, porque como no se controlan los vertidos de las urbanizaciones del entorno, efectivamente. No hay el agua, el río no puede depurar. No hay que olvidar, aunque esto para determinada gente tenga menos importancia, que es uno de los hábitats críticos, todo el Alberche en la zona de Escalona, el Morós, Aldea del Fresno, es un hábitat crítico de las especies del río, de las especies de los bosques de ribera, ¿no? Todo esto, por una decisión política, por una decisión simplemente política, está en peligro, ¿no? Pero bueno, nosotros desde la plataforma lo denunciamos, decimos que en Talavera ahora mismo es inconcebible que se limite a la mitad el agua de regadío. También decimos, y lo hemos dicho siempre, que con el agua del Tajo no se puede regar en la vega de Talavera, es decir, aguas contaminadas, aguas residuales, con una salinidad brutal que contamina los suelos, no se puede regar, y aquí políticamente se ha permitido que se haga esa obra que no sirve para nada, que es la de los bombeos del canal del Tajo al canal del Alberche. Nosotros lo que pedimos es agua del Alberche, agua que venga en condiciones y que agua que venga, como digo, para dar caudal ecológico, para regar en Talavera, y que en ningún caso, se limite el agua a los regantes del canal bajo del Alberche. Yo cada vez entiendo que esto es un despropósito por donde se mire. O sea, no tiene sentido dejar las tierras de los los regadíos de alrededor de nuestros ríos sin agua cuando se mandan para regar los regadíos de otras comunidades que no tienen nada que ver, que no tienen, son parte del curso de los ríos. No lo entiendo. No me parece un despropósito por donde se mire. Siendo, pues eso, pues ignorante en la materia, ¿no? Pero no. Es que yo creo que es algo como de cajón de madera de pino. O sea, si no hay agua para regar nuestras tierras, no va a haber agua para regar otras, está clarísimo. Mira, el cajón de madera de pino es el que nos están metiendo a nosotros, a Talavera y a los pueblos de la comarca, ¿no? Nosotros lo hemos dicho, ¿no? La plataforma de Talavera, no solamente del Tajo y del Alberche, no solamente queda circunscrita a Talavera, ¿no? Sino la defensa del Alberche y del Tajo es fundamental. ¿Cómo es posible que tengamos dos ríos que están, se nos ha puesto un tapón y no pueda venir agua? ¿Cómo es posible que tengamos algunas de las mejores vegas de toda España y las tengamos prácticamente sin producir porque el agua, por ley, tiene que irse a otros sitios? ¿Cómo es posible que tengamos la posibilidad de tener empresas de transformación y con productos de primera categoría, de primera calidad, al pie prácticamente a 45 minutos del mayor mercado del sur de Europa, que es Madrid, y no podamos aprovecharlo? Es decir, hay una decisión política tomada y los gobiernos, como decía antes, a pie juntillas la cumplen. Gobierne quien gobierne. Y a mí me preocupa fundamentalmente la inacción, en muchos casos, de los gobiernos regionales de Castilla-La Mancha. Este plan especial de sequía está aprobado en el 2018 y el gobierno de Castilla-La Mancha se tiene que haber opuesto con todas sus fuerzas, porque no solamente nos afecta a Talavera, es que se quita el 50% del agua a los regantes de Talavera, se quita el 20% del agua a todos los regadíos privados que hay entre Picadas y el embalse de Cazalegas, pero es que también se quita el 15% del agua de abastecimiento a la ciudad de Toledo y a la comarca de la Sagra. Es decir, ahora mismo, por la planificación del Gobierno de España, a la que no se ha opuesto frontalmente como debería haber hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha, no digo la anterior de Cospedal, que que fue en total seguidismo, sino este de Neno García Page, que también no ha hecho todo lo que debería haber hecho para haberse opuesto, tenemos en peligro Talavera, tenemos en peligro Toledo, La Sagra, y tenemos también en peligro la presión que hace Madrid sobre el corredor del Henares, que son las zonas de mayor desarrollo de nuestra región. ¿Por qué ocurre esto? En otra región esto no ocurriría, pero nosotros tenemos el Tajo, la cabecera del Tajo, totalmente vendida a los intereses del Levante. Con la cabecera del Tajo se tendría que utilizar de reserva para Madrid, para ciclos secos, tener ahí 800 hectómetros en el embalse de Entrepeñas de mucha calidad y poder llevar en un momento determinado a Madrid, y debería levantar la presión sobre todos los ríos del sistema central, que ahora mismo, bueno, pues para que Madrid no diga nada por el trasvase, el gobierno de España se lo regala a la Comunidad de Madrid, al Canal de Isabel II, y aquí no pasa nada, ¿no? Y Castilla-La Mancha, como es una región de tercera, pues tampoco decimos nada, ¿no? Entonces, es un despropósito, pero nosotros como plataforma llevamos ya denunciándolo pues 13, 14 años, pero aquí nadie todavía pone caja del gato. Miguel, si se cumpliera la sentencia del Tribunal Supremo, esto no sería factible, ¿no? Habría que establecer unos caudales ecológicos en el Alberche, sobre todo en los meses de invierno más altos de los actuales. En los meses de verano también tendría que tener un caudal circulante importante, pero para que esto, el gobierno de España se inventaría algo para que esto ocurriese, ¿no? Para que el Alberche volviese a tener una gestión como la que tuvo hasta el año 94 aproximadamente, o hasta el año 2004, cuando Cristina Narbona duplica la concesión al Canal de Isabel II, lo que habría que hacer ahora mismo es que Madrid tuviese garantía de abastecimiento de otro lugar, ¿no? Tendría que tener la cabecera del Tajo, en vez de estar a un 20%, tendría que estar a un 50%, y comunicarla directamente con los sistemas de abastecimiento de Madrid, bien desde Almoguera o bien desde directamente desde la cabecera, ¿no? Se trata simplemente de gestionar y de repartir los recursos de la cuenca del Tajo, pero para la propia cuenca del Tajo. Es decir, claro, la cuenca del Tajo ahora mismo, la gestión que se hace, incluida Madrid, está supeditada al trasvase. El trasvase tiene que desaparecer, tiene que haber caudales ecológicos. Madrid está haciendo un buen trabajo en cuanto a reducir consumos de abastecimiento, con lo que simplemente es que llegue alguien con decisión política y con agallas políticas y ponga orden en todo el sistema de abastecimiento. Pero es que hasta que esto, pues si no, esto va a explotar en un momento determinado. Pero es que yo sigo sin entenderlo, o sea, no entiendo que haya una sentencia del Tribunal Supremo y que estemos esperando que venga alguien. Alguien es el gobierno de España, es el que tiene que decir, hay que cumplir esta sentencia, que si yo tengo un juicio y voy al Tribunal Supremo y me pone una sentencia, la cumplo o voy a la cárcel. Mira, yo lo que te puedo decir es que nosotros como plataforma hemos pedido, nuestros abogados han pedido una aclaración de sentencia al Tribunal Supremo para que nos diga el Tribunal Supremo exactamente cuándo y cómo se debe cumplir la sentencia. A día de hoy todavía no nos han respondido, porque a nosotros nos urge que se establezcan ya los caudales ecológicos y que se cumpla la sentencia, pero de momento el propio tribunal, claro, es que pone patas arriba toda la política de aguas en España, ¿no? Entonces Ya, bueno, pues tendrán que dar plazos. O sea, estoy de acuerdo, no se puede desmantelar a lo mejor todo de la noche a la mañana, está claro. Pero bueno, habrá que poner plazos lógicos y no seguir estropeando, por lo menos frenar, ¿no? O sea, vale, no vamos a cambiar todo, pero por ejemplo, pues lo que estamos discutiendo hoy, ¿no? El tema de este plan de sequía, bueno, pues ya no tiene sentido. Con esa sentencia técnicos, no tendría sentido. Sí, tenemos todo un aparataje jurídico y técnico que se apoya en una gran mentira, ¿no? Se apoya en una gran mentira. Entonces, lo que habría que hacer ahora mismo es exigir que se cumpla la sentencia y exigir que el Gobierno de España, en el próximo plan de cuenca del año 2021, lo haga pensando en la cuenca del Tajo y que lo haga de una forma seria. Pero yo creo que, ciñéndonos más a nosotros, deberíamos estar poniendo el grito en el cielo, sí. Todos. Y en la calle, Miguel Ángel, y en la calle. Y empezando por los propios regantes de Talavera, ¿no? Que yo los veo muy tranquilos con su situación. Claro. Es decir, en ningún caso se debería haber permitido que se hubiese hecho esa obra para regar con la mierda del Tajo y contaminar toda nuestra vega, de la que, bueno, hay una producción muy importante de calidad y que no puede ser contaminada. Y en segundo lugar, cuando ha llegado esa carta, nos tenemos que haber puesto en pie de guerra a todos y haber sacado los tractores a la calle y haber dicho, esto es imposible, porque aquí el gobierno de España está subvencionando el agua a otras zonas del país, la está llevando por un trasvase, está dando subvenciones por todos los sitios, y nosotros, encima que nos cortan el agua, nos callamos y estamos aquí exentes y no pasa absolutamente nada. Y con los caudales igual. Es decir, ya no puede estar, el abastecimiento de Talavera no puede estar pendiente de guardar 60% de reservas para, por si acaso, en Madrid. Es que somos menos importantes lo de Talavera y el entorno para ver. Nuestra agua tiene que ser de peor calidad que la de Madrid. Es decir, son tantas cosas. Y es que ya no solo ya eso, es que aquí no llega industria, no llegan instituciones públicas, que bueno, no hay funcionarios, bueno, hay lo justo de funcionariado, lo diré. Bueno, pues por lo menos que nos dejan vivir del primer sector, que no nos quiten el agua, al contrario, ¿no? Sí, que nos dejen desarrollar una buena huerta, que seamos la huerta de Madrid, yo qué sé. Yo tengo muy claro desde siempre que nosotros podemos tener, con la tierra que tenemos y con el mercado que tenemos, como he dicho antes al lado, podemos tener una producción muy importante y unas empresas transformadoras y además, sobre todo, productos ecológicos de primera calidad. Igual que tenemos vacuno, el más importante de Castilla-La Mancha aquí, y de una calidad muy importante, podemos tener otros productos y transformarlos y sacar un valor añadido muy importante, ¿no? Pero yo no sé qué nos pasa en Talavera, de verdad, yo no sé qué nos pasa, ¿no? Entonces, yo cuando vi la noticia el otro día, me lo pasaban algunos regantes de aquí, que lo estaba llegando la carta, claro, yo personalmente me cabré mucho, ¿no? Porque claro, es lo que vengo defendiendo, decir, bueno, pero yo no veo que aquí nadie, aparte de la plataforma, diga nada, ¿no? Yo no he visto una declaración, por ejemplo, del Ayuntamiento de Talavera que diga ahora mismo, esto no es así, nos vamos a poner a tal. No he visto que el gobierno de Castilla-La Mancha haya salido, haya hecho presidente de Castilla-La Mancha. Esto no, Talavera va a tener su agua. No lo veo, o sea, no veo por ningún lado. Entonces, claro, llegas un momento en el que dices, a lo mejor es que no tenemos más cosas en Talavera porque es que somos así. Y bueno, pues se la llevan en otros sitios, que lloran más y maman más, y aquí nos quedamos pues a dos velas y así nos va. Entonces, claro, pero vamos, yo, mientras esté aquí en la plataforma, yo voy a seguir denunciando, haciendo alegaciones, defendiendo los intereses del Alberche, del Tajo, no solamente de Talavera. Y claro, pero es que no solamente la producción en Talavera, como tú decías, todo las primeras residencias en Escalona, en Almorós, en Allá del Fresno, las miles de personas que van a pasar allí el verano, que también hacen negocio en los pueblos y que hacen que aquello tenga vida. Claro, el Alberche es el eje fundamental, ¿no? Como podría ser el Tajo aquí si lo tuviéramos en condiciones en el entorno de Talavera, ¿no? Es que perdemos tantas cosas porque sí, que en otros sitios sería intolerable que pasara esto. Sin ninguna duda. Bueno, Miguel, agradecerte como siempre tu atención, tus explicaciones, que siempre nos lo dejas mucho más claro que lo que yo puedo hacer. Muchas gracias a ti, y sobre todo, muchas gracias, como siempre te digo, por seguir luchando por los ríos, porque estoy convencida que si no fuera por la plataforma, ¡ay, madre! Así que bueno, muchísimas gracias. Seguiremos. Muchas gracias. Hasta días. Pronto. Adiós.